sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Mauricio Macri anunciaba la obtención de 2.750 millones de dólares como resultado de una emisión de un bono soberano. Lo anunció el ministro de Finanzas, Luis Caputo, la colocación de un bono a 100 años en dólares, el más extenso, el más largo en la historia de la República Argentina. Escuchamos 100 años y pensamos que es una eternidad. Seguramente nosotros no estemos, no, seguramente no. No vamos a estar, para ver el momento en que se puede devolver ese bono. Es un bono de 2.750 millones de dólares a 100 años. Pagar una tasa del 7,1% y lo que busca es mejorar el financiamiento para nuestro país. 100 años más. minutos pasaron ya de las 9 de la mañana. En 18 meses, decíamos temprano, el presidente Macri endeudó a todos los argentinos en 142 millones de dólares diarios. Y también, bueno, como escuchábamos recién, hemos firmado hemos accedido a un préstamo, hemos pedido un préstamo que nos está endeudando durante 100 años. Ahí sí podrán hablarnos con razón de la pesada herencia. No tendremos más excusas que aceptar de lo que nos estén hablando. Para analizar un poco este presente económico y esta deuda, estamos ahora en comunicación telefónica con Alejandro López Mieres, un economista a quien nos gusta mucho consultar desde aquí, desde Sobre la Hora. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, compañeros, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, análisis de esta semana, ¿cómo estamos en cuanto al endeudamiento que consumimos cotidianamente de acuerdo a nuestros números? 142 millones de dólares diarios. La verdad que esta semana nos desayunamos con un Twitter del ministro de Finanzas, el primo del socio de Macri, anunciando un endeudamiento por 2.750 millones de dólares al 7,90 anual a 100 años. Uh-huh. Como dice el tango, 20 años no es nada. Según Caputo, seguramente 100 años no es nada. Uh-huh. Cinco veces nada. ¿Cómo? Cinco veces nada. Bueno. Lo que ocurre es que, primero que obviamente es una operación muy singular, hay muy pocos países en el mundo que han emitido deuda a estos plazos, digamos el caso de México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca, Suecia, no muchos más que estos. Y en realidad, yo encararía este tema, con tres dimensiones. Una cuestión de inconsistencia, una cuestión de ilegalidad y una cuestión de oscuridad. La inconsistencia, es el sentido que pueda tener un endeudamiento, más allá de sea a 10 años o a 100 años, sino, ¿para qué se está tomando? ¿Qué se hace con la plata? Exactamente. Acá lo que hay que tener en claro es que es una deuda externa tomada con prórroga de jurisdicción, que no es ni más ni menos que ceder los tribunales extranjeros para cualquier litigio. Nosotros ya hemos tenido notables experiencias en ese sentido, ¿no?, con toda la crisis de los holdouts y los distintos defaults que hemos tenido que atravesar, y un número, que no parece muy relevante respecto a la estructura de deuda, estos 2.750 millones de dólares, pero para gasto corriente, porque no está informado el destino, que va a tener este dinero. No se trata ni de inversión productiva, ni de inversión en infraestructura, sino lo más probable es que el Tesoro se lo venda al Banco Central o en el mercado, consiga pesos para pagar lo que se denomina, gasto corriente. Entonces, cuando uno analiza el discurso oficial, llamémosle legitimador de esta colocación, dice, que lo que dice el Ministerio de Finanzas y lo que dice Caputo, que pese a la incertidumbre en los mercados internacionales, el gobierno demuestra que el mundo tiene confianza en él, que gracias a su gestión se puede conseguir financiamiento a largo plazo, a las tasas nominales más bajas de la historia argentina, que el gobierno demuestra prudencia y responsabilidad aprovechando el momento. Bueno, la verdad es que todo esto es un gigantesco disparate, porque si uno analiza la dinámica, digamos, que va a tener este bono, prácticamente en 12 años o en 13 años, el que lo toma, el que lo compró, va a recuperar el capital nominal y el resto va a tener 87 años. Hola, Alejandro, no te estamos escuchando. Estamos tratando de... Ahí. Además de recuperar, digamos, el capital nominal. Esto no tiene ningún tipo de sentido económico, a menos que uno lo quiera analizar como una gigantesca operación de marketing, digamos, que pueda hacer el gobierno respecto a esta cuestión de la confianza del establishment financiero internacional que tiene él, pero digamos que está buscando. Ahora bien, la verdad que es una operación de marketing, una operación publicitaria terriblemente onerosa para la Argentina, porque punto número uno, se está endeudando una tasa altísima, porque si ves, digamos, esto es a 100 años, las tasas, digamos, de colocación que podría conseguir la Argentina a 4 o 5 años en este momento, oscilan el 5% anual, el 4 o el 5% anual. Uh-huh. O sea que no tiene ningún tipo de sentido económico lo que han hecho desde el punto de vista del costo. El plazo infinito, de relatar los costos que va a tener, son en términos nominales, la deuda por 15 aproximadamente. El sentido que tiene, digamos, y esto ya lo hemos discutido un montón de veces, endeudarse en moneda extranjera, cuando no sabemos el destino de la plata, y la cesión de jurisdicción. Lo que sí podemos decir, digamos, que este gobierno inició el tercer gran ciclo de endeudamiento, que se inicia, digamos, en el proceso militar, continúa en los 90, y parece que están coronando la frutilla del postre en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Yo hablé de inconsistencia, digamos, intenté explicar hasta ahora, pero también esta deuda de años está teñido de grandes ilegalidades, porque el único componente legal del cual se agarra el Ministerio de Finanzas para poder tomar esta deuda es la ley de presupuesto, la ley 27.341 de presupuesto 2017, que autoriza, digamos, tomar deuda hasta un nivel determinado, en el cual esta deuda, digamos, el gobierno asume que está incluido. Lo que no dice el gobierno es que el presupuesto autoriza tomar deuda hasta 4 años, y no más que eso. Por otro lado, incumple la ley de administración financiera, que es la ley 24.156, por lo que yo decía anteriormente, digamos, no se puede tomar deuda externa, deuda en moneda extranjera, para gasto corriente, digamos, en este caso. Y además, bueno, ustedes ya saben que hay varias denuncias penales en vista sobre el Ministerio de Finanzas. Uh-huh. Creo que uno la va a presentar el exdiputado Claudio Lozano, sí. Otra la presentó el Frente para la Victoria, por estas ilegalidades, digamos, que yo estoy mencionando. Y después, digamos, yo hablé también del tema de la oscuridad, digamos, ¿no? Que hay, sí, una especie como de oscuridad metodológica. Esto se informó el día lunes, todavía no salió absolutamente nada en el boletín oficial, uh-huh. No tenemos ningún prospecto de emisión, y esta colocación se hace bajo sobrecerrado a 4 bancos, que son el Citi, el HSBC, el Nomura y el Santander, que van a cobrar una comisión del 0,12% que el Ministerio de Finanzas dice que es la comisión más baja que se pudo haber conseguido en las distintas colocaciones, uh-huh, que se pusieron en la historia. Alejandro, a ver, buenos días, Manuel Rodríguez. Buenos días, saluda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va? Mira, escuchaba cuando hablabas al principio, decías, bueno, el tema de la deuda muchas veces por ahí más que preguntarnos o cuestionar la deuda, sí, pensar en qué se va a usar esa plata, ¿no? Si uno dice, bueno, se van a construir puentes, qué sé yo, bueno, la deuda se pagará algún día y esa estructura quedará. Una nota que se publica en el día de ayer en el diario El País de España dice, Argentina, el título es el siguiente, el paraíso financiero donde es más rentable prestar al Estado que invertir, y en la información dice que cada 5 dólares extranjeros que entran, 4 van al sector financiero y solo 1 al productivo. Uh-huh. ¿Esto entraría en esta misma volteada? Sí y no al mismo tiempo. Vos lo que está diciendo es que de los dólares que están entrando en la Argentina en este momento, entran a lo que se denomina inversión de portfolio, o sea que son dólares que entran dentro del circuito, se cambian por pesos y se colocan en pesos en inversiones especulativas como las LEVAC, las que emite el Banco Central. Que son más rentables en pesos que en dólares. Que por supuesto, estamos hablando de tasas del orden del 25% con una perspectiva de evaluación de la moneda mucho menor. O sea, el sentido que tiene la operación es que entren esos dólares, esto ya lo charlamos la última vez, se cambian esos dólares, se colocan en una colocación en pesos, una LEVAC, por ejemplo, y en un momento determinado se desarma esa posición, se vuelve al dólar y vos tuviste una utilidad en dólares muy grande. Esto no es exactamente lo mismo, porque acá, directamente, vos tenés una colocación en dólares en el exterior, o sea, el que toma este bono pone los dólares, pero esto nunca se cambia por pesos, o sea, es simplemente recibir una renta permanente en un contexto mundial de hiperliquidez, donde las tasas están realmente muy bajas, del 7,90% por 10 años. O sea, a ver, es muy difícil poder entender o poder mensurar. Era Alejandro López Mieres, con quien estamos en comunicación telefónica. Bueno, se nos acaba de cortar la comunicación. Venía como ahí flaqueando la comunicación telefónica con él. Estábamos conversando entonces sobre este endeudamiento de 100 años en el que ingresó la Argentina durante esta semana, que, como decía él, aún no ha sido publicado en el boletín oficial. O sea que todavía no es legal. Todavía, sí, bueno, evidente, de acuerdo a eso, exactamente, no es así. Y además sobre la información que vertían desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, quien tanto Mieres como Claudio Lozano realizaban una evolución, un análisis de la evolución de la deuda pública, y bueno, justamente allí llegaban a este número que habla de que en 18 meses el gobierno de Mauricio Macri, el presidente Mauricio Macri, no se endeudó a todos y a todas en 142 millones de dólares diarios. Lo cierto es que esta es la situación. Nosotros recién arrancábamos el programa, a las 8 cuando arrancamos el programa estábamos diciendo, bueno, último fin de semana para cobrar el aguinaldo. Es como muy muy menor la suma de nuestros aguinaldos a este número de deuda que es la que estamos asumiendo. Ahora estamos nuevamente en comunicación telefónica con Alejandro López Mieres. Bueno, ya casi estamos llegando al final. Nos resta poder despedirte y bueno, y que nos digas un poco cuál es el panorama que tenemos, por lo menos el panorama inmediato que tenemos ante el asumir estas nuevas deudas y ante el panorama económico que se nos está presentando. Bueno, evidentemente he tenido un incidente, capaz que fue un acto de censura de parte del ministro Caputo. Espero que es que está ahí, dicen que está muy... De hecho, hay versiones que están circulando en la mañana que se siente abandonado por el gobierno y que estaría amenazando con renunciar. Con su renuncia, sí. Efectivamente. Yo quería cerrar este comentario respecto a la deuda de 100 años con lo que yo llamaba oscuridad metodológica, porque en un contexto de hiperliquidez, recuerden el tema del blanqueo, en este momento el gobierno está colocando LEPES a un año al 3% anual y están sobredemandadas, o sea, vos dentro de lo que es el sistema local tenés dólares que entraron por el blanqueo y se están tomando dólares afuera al 7,90 cuando se están tomando, o se podrían tomar al 3% en plazos mucho menores. Ese es un tema. El otro tema de oscuridad metodológica, que nosotros no sabemos las condiciones del endeudamiento, tienen que ver con una matriz de comportamiento que tuvo este gobierno respecto a todas las colocaciones que se hicieron en el exterior. En lugar de ser colocaciones abiertas, vía licitación, abrir el juego a todos los actores internacionales, se dio directamente el negocio a unos pocos bancos, seguramente amigos del gobierno, que tomaron la deuda a una tasa determinada. Y esto fue vendido por el gobierno como un éxito. Ahora bien, si uno toma el ejercicio de tomar esa tasa al cual se colocó el bono y ver cuánto cotizaba en el mercado 48 horas después, la comisión que se llevan los bancos no es el 0,12, es una ganancia monstruosa del 1 o 2% de diferencia entre el momento en el cual se colocó el bono y cómo va a cotizar este bono en el mercado secundario. O sea, un negocio para pocos y un costo gigantesco para la sociedad. Ahí está esa es la cuota distributiva. nada pero, más. Pero digamos, pero negativa, negativa. Esto es una matriz de comportamiento y esta cuestión de lo que vos comentabas hace un rato respecto a la soledad de la cual se queja Caputo tiene que ver también, quizá, con que haya sectores del gobierno que no tienen ganas de quedarse pegados con la evidencia claro. de lo que estoy diciendo. Uh-huh. Así es. Bueno, Alejandro, como siempre, un gusto conversar con vos y bueno, no falta la oportunidad de volver a hacerlo, así que te dejamos un abrazo y buen fin de semana. Otro para ustedes. Hasta luego. Adiós. Era Alejandro López Mieres, entonces, sobre nuestro futuro económico y nuestro presente de deuda, aquí sonando en Sobre la Hora.